Yo soy como el mes de agosto, traigo viento y remolino y me paso el año cantando como piedra en el molino. Yo soy como...